Perdí tus amores, fui muy poco para tu querer. Y queriendo cambiar tu destino, tú te fuiste por otro camino y yo solo, muy solo quedé. Te sentiste la dueña de todo y quisiste el mundo correr. Y ya ves, te ha mareado la altura, el placer marchitó tu hermosura y hoy estamos al mismo nivel. ¿Qué se siente llegar tan arriba? Iba a hacerte tu error comprender. Y ya ves, hoy estás acabada, ya no tiene brillo tu mirada, hoy estamos al mismo nivel. ¿Qué se siente llegar tan arriba? Yeah.